Recursos Humanos de ADL Biofarma. Querido Enrique, no sabes lo que me alegra verte también. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias, ¿qué es? Ahora os puedo preguntar cosas sobre vuestros recursos humanos también, pero ¿qué es Parlamento? Que yo estuve allí un rato el otro día, pero es una iniciativa muy interesante y que haya surgido creatividad en el entorno de los directores de recursos humanos de este grupo a mí ya me gusta. Pero cuéntanos, Luis, Enrique, Luis, ¿en qué consiste esto de Parlamento? Bueno, Luis. Parlamento es una iniciativa del colectivo de escritores, que somos un grupo de profesionales de recursos humanos, que como sabes también tenemos aficiones literarias, y nuestra idea es poner en marcha iniciativas que favorezcan la función de recursos humanos, que ayuden a las personas a situarse donde deben estar, que es en el centro de la organización. Y dentro de esta filosofía, pues lo que queremos o pensamos en tener, digamos, cambiar lo que es el típico evento donde pues normalmente son presentaciones unilaterales, donde no hay feedback y donde no hay debate, y del debate es donde surgen las ideas. Entonces, en este sentido, se nos ocurrió en una de nuestras reuniones poner en marcha algo que es antiguo, pero poco utilizado, que es la figura del Parlamento, que en definitiva lo que propicia es el contraste de ideas y hace que la gente que lo contempla, pues hombre, se lleve algunas reflexiones interesantes de ese contraste entre profesionales de la materia. Tenéis las figuras del presidente de la Cámara, del que defiende una... También puede haber moción de censura incluso, ¿no, Enrique? Estamos pensándolo. No por el resultado de la primera, sino por algún asistente que hubo que dirige un programa de radio. Enrique, fundamentalmente, y Luis y Enrique, miembros también de este grupo, fundamentalmente, cuando habláis en esta primera, por ejemplo, de la figura del director de recursos humanos, hay opiniones para todos los gustos, pero resúmenle a nuestros oyentes, Luis, cómo quedó esa primera intervención en el Parlamento. Bueno, de la figura en el Parlamento, hay una figura que es el parlamentario, vamos a llamar defensor, o el que se hace de ponente. Y luego tiene tres, que son la irresistible oposición, que les llamamos los replicantes. Básicamente, de lo que se hablaba era el futuro de la función de recursos humanos, y había una parte que era la que yo representé, me tocó representar, donde el futuro, pues la idea era que va a ser un futuro brillante, aunque los responsables, los profesionales de recursos humanos, tendrán que hacer muchos cambios, tendrán que reinventar un poco la función, porque ha cambiado todo el escenario. Y del otro lado, pues había una oposición en la que casi se apostaba por la externalización de la función, por la dilución dentro de otras direcciones de la empresa. Y básicamente fueron los dos planteamientos. Enrique, ¿qué tenéis pensado en esta iniciativa que arrancó el otro día con DCH y arrancó en un entorno muy, muy jurídico, en el despacho de Pérez Llorca, en Madrid? Pero ¿qué ideas tenéis? Porque cuando juntáis, y yo he sido testigo, sois todos estupendos, ¿eh? Pero hay ideas que hay que poner en orden, ¿eh? Sí, cuando juntáis tantos directores de recursos humanos. De hecho, déjame que vuelva un paso atrás, porque Luis ha expresado diciendo se nos ocurrió. La idea original es de Luis. O sea, la idea original la tuvo él. Entonces este plural majestático pues es parte de lo que pasa en el grupo. Nadie, tenemos un montón de ideas, pero no las consideramos propiedad de ninguno. Es parte de esa generosidad entre personas muy distintas que no nos conocíamos, que dio lugar a una primera parte del libro que podemos decir que para nosotros ya ha sido un éxito, porque bueno, no tenemos ni para una compra de macro con los derechos de autor, pero lo hemos pasado bomba. Hemos hecho mil cosas, nos reunimos, nos hemos criticado, entonces nos hemos mejorado, tenemos ya la segunda parte prácticamente escrita. Incluso entonces, hay un programa de radio por ahí que os ha entrevistado más de 5 o 6 veces, en fin, que no hay ningún... Sí, bueno, porque hemos comprado el bono de 10 entrevistas. Muy bien. Los derechos de autor en vez de macro, y entonces esto es más rentable, ¿no? Oye, y entonces ideas, sí, hay muchas más, sí, ¿eh? De hecho, hoy en día hemos presentado también, hay otra idea que es bastante más sesuda. Nos hemos presentado un proyecto de investigación. Qué bueno. Con varios miembros del grupo que son doctores y que han aportado mucha metodología y tenemos muchas más ideas. La verdad es que está yo debo decir también que cuando lo presentó Luis, yo dije, esto no sale, vamos. Bueno, y además de esto de Parlamento, que es una iniciativa puntual de escritores del grupo que habéis montado, muy interesante, bueno, paráis de pensar y ya estáis pensando en el siguiente libro de relatos humanos. Eso es así, ¿no? Sí. Bueno, es más que eso. Yo diría, como estemos pensando, nuestro coordinador nos mata, porque nos va enviando ya correos. Estáis trabajando en eso, ¿no? Ya lo tenemos prácticamente, yo diría. Está prácticamente terminado. Dejadme que os pregunte una cosa. A un director de recursos humanos del IBEX 35, como es Luis Expósito de Mediaset, ¿qué le aporta esta reflexión? Y sobre todo, todas estas reflexiones, ¿qué le aporta a tu día a día? Porque yo te conozco y sé que estas cosas son creativas, que tú tienes muchas ideas, Luis, pero que esto te ayuda también en tu día a día, ¿no? Evidentemente, lo primero que voy a decir es que todos trabajamos, es decir, que estas actividades complementarias pues son fruto de nuestras horas libres, de sacrificarnos y porque nos gusta, ¿no? Yo creo que el explicitar conocimientos, el analizar cuestiones de que están relacionadas con tu trabajo, sea en forma literaria, sea en forma de debate, claro que te aporta a tu puesto, y yo creo que también a la gente que lo contempla, porque de ahí sacas ideas para tu trabajo y te hace reflexionar mucho sobre lo que es tu profesión, ¿no? Entonces yo diría que a todos nos aporta en nuestro trabajo y en nuestra vida, aparte que nos da una chispa de ilusión que yo creo que siempre es interesante, ¿no? Oye, ¿cómo están los recursos humanos de Mediaset? Cuéntame algo. Los recursos humanos de Mediaset están muy contentos porque hemos firmado recientemente un convenio. Eso es. Tras unos años de sequía, ¿no?, donde hemos atravesado la crisis y donde pactamos empleo a cambio de moderación salarial. Y yo creo que es un buen convenio para los próximos 3 años. La compañía va estupendamente y, bueno, pues realmente esto ha dado mucha tranquilidad. Querría aprovechar simplemente que no hemos dicho que todo el tema del planteamiento del Parlamento de Recursos Humanos, de luego, ha sido posible también por la colaboración de DCH. Claro. Nosotros somos un pequeño grupo y necesitamos de una organización como DCH y de la generosidad de un despacho como Pérez Yorca, a los que les hemos asignado el papel de letrados del Parlamento. Es decir, para que, Tienen su importancia. ADL Biofarma, cuéntame, ¿cómo son los recursos humanos de tu empresa, Enrique, tu nueva empresa? Pues está en un momento fascinante, porque es la antigua Antibióticos de León, que era toda una institución en León y yo diría en toda la región. Era la que adquirió Mario Conde, que después fue adquirida hace 4 años por un fondo de inversión institucional, o sea, lleva 4 años inyectando dinero. Y ahora mismo está en un momento muy interesante, acaba de salir a bolsa, se ha fusionado con una empresa de investigación y está, los antibióticos hoy en día, salvo excepciones, pues es un mercado que está copado por los asiáticos, que te venden el producto final más barato que lo que le puedes comprar a ellos, la materia prima para fabricarlo, y está apostando por toda la línea de fermentación, biotecnología, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría que para León, que bueno, yo soy leonés, la mitad de mi sangre es mi leonesa, pero estoy descubriendo mis raíces porque no había vivido nunca en León, pero para León yo diría que Antibióticos de León, que resurja, es un motivo de orgullo. Marta me dice que sí, porque yo creo que me acaba de decir que su padre trabajó allí. Antibióticos hace 1000 años. Bueno, hace 1000 años, ¿no? Porque Marta, que tendrá 25, 26. Con la vitalidad, ¿no?, que tiene Marta. Pero los recursos humanos están en un momento muy interesante, porque es un momento en el que han vivido una historia muy dramática, una historia de desengaños, una historia de, bueno, operaciones, no vamos a entrar en detalles. Y es un momento en el que tienen que recuperar la ilusión y a la vez vencer todas las suspicacias de que esto no va a ser una aventura más, ¿no? Para mí está siendo una aventura fascinante. Porque yo estoy viendo, decirme, Enrique Luis, para acabar esta parte y seguimos con nuestros invitados, estoy viendo unos recursos humanos últimamente muy marketingianos, ¿no? Estoy viendo unos recursos humanos muy cercanos a la marca. Estoy viendo unos recursos humanos que hablan cada vez más con el CEO, con un engagement real, no de teoría. Estoy viendo unos recursos humanos muy cercanos a la experiencia, más que a la formación. Y estoy viendo a unos directores de recursos humanos, permítanme la no complacencia, muchísimo más preparados que hace unos años. No sé si estáis de acuerdo con este diagnóstico y, sobre todo, quería conocer vuestra opinión en este sentido. Yo te diría que nadie da lo que no tiene. Y como cada vez está claro que el poder está en el mercado, está en poder del comprador, las empresas se pueden unir o no hundir por una participación en redes sociales y por la experiencia de cliente. Y se habla de la experiencia de cliente cada vez más. Entonces, pero nadie da una buena experiencia de cliente si no crea una buena experiencia adentro. Entonces, esto no sé si es marketing, pero es coherencia. Es imposible, ya lo era antes, pero hoy en día es imposible que nadie da hacia afuera si dentro no intenta vivirlo, y no intenta vivirlo de un modo coherente. Por eso, pues todas estas palabras, que yo creo que lo que antes comentaba Luis, nuestra idea, una de nuestras ideas, es despojar de esa estética inútil, si podemos, a toda la palabrería que hay en recursos humanos. Entonces, que la persona es el centro de la organización no es una frase bonita, es que es el centro. Lo que pasa es que puede ser el centro para mal o para bien. Luis. Bueno, estoy muy de acuerdo con Enrique. Es decir, el escenario ha cambiado y los responsables de recursos humanos tenemos que hacerlo también. Si queremos vender lo que hacemos, si queremos llegar a la alta dirección, como decía, esto hablar con el CEO, tenemos que utilizar métodos de otras direcciones. Por eso se habla de employer branding, por eso se habla de experiencia de empleado, y tratamos de presentar los resultados de nuestras acciones pues en términos parecidos y objetivables a lo que lo hacen otras direcciones, porque si no, como dice Enrique, es palabrería, ¿no? Entonces yo creo que si todos estamos diciendo que el talento es la verdadera diferencia, el talento humano en las organizaciones, tenemos que abundar en esto y tenemos que especializarnos más y participar más en el negocio. Bueno, pues son relatos humanos. También son Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, y Enrique Rodríguez Balsa, director de Recursos Humanos de Adele Biofarma, que están con nosotros hoy contándonos esta iniciativa de Parlamento, que se quedan en la tertulia con nosotros. Les presento enseguida a nuestro invitado y nos metemos en tertulia para charlar sobre muchos aspectos. Pero mientras, nos da tiempo a hacernos una foto todos juntos, que enseguida nuestros oyentes van a ver en Twitter y en todas las redes sociales. No se vayan. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Hay una tertulia que también pueden ver, ¿eh? Digo, pueden ver a nuestros invitados en Twitter, pueden conectarse a Capital Radio DB o a Foro RRHH, lo he dicho bien, ¿no, Laura? Son esos, vale, que Laura está muy pendiente de todo el tema de Twitter, de las redes sociales, y este es el punto de encuentro inteligente sobre recursos humanos en la radio. Con nuestros invitados, Federico Montilla, que se incorpora con nosotros, Enrique Rodríguez Balsa, Luis Expósito, y le doy antes de abrir la tertulia, que a mí me encanta, experiencias directivas, la bienvenida, he hecho un hueco con nosotros, no es fácil pillarlo, a Javier Fernández Aguado, director de la Cátedra de Management de la Fundación Bancaixa, Bancaria La Caixa, en el Instituto de Empresa Business School, que ha estrenado un nuevo libro, y como, ¿cuántos años ya casi? Pues casi 15 años que nos conocemos o más, muchos más, pues viene y tiene a bien traerlo y presentarlo a nuestro programa. Querido Javier, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan. Bueno, Jesuitas, liderar talento libre. Cuéntanos de qué va este libro, que yo me enteré cuando estabas trabajando en él hace años, pero que ya lo tenemos aquí encima de la mesa. Cuéntanos. Bueno, yo defiendo que la historia no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada. Y eso me llevó hace ya como unos 10 años a comenzar una serie de análisis del management a través de las principales civilizaciones. Surgió primero el análisis del management en la Grecia clásica, luego en el Egipto faraónico, posteriormente Roma Escuela de Directivos, más recientemente el management en el Tercer Reich, con ocasión del aniversario de la Revolución de Octubre, camaradas de Lenin Ahoy, y actualmente el más reciente es este análisis de la Compañía de Jesús con sus casi 500 años de historia, en el que analizo cómo han gobernado y cómo han sido capaces de superar tantas crisis, incluso la propia disolución, para ser una organización referente en muchos ámbitos en prácticamente la totalidad de los países del mundo. Dices muchas cosas, pero lo que he dejado entrever en el libro que me estoy leyendo, como muchos de nuestros oyentes, hablas de dos cosas. Han podido ocurrir muchas cosas, y sobre todo a través del liderazgo de su fundador. Pero la confianza y el dejar hacer son aspectos muy paralelos a la función directiva, ¿no? Sí, Ignacio Loyola crea una organización en un siglo en el que aparecen casi una veintena de estructuras de organizaciones que ofrecen lo mismo, servicios de salvación. Muchas de ellas prácticamente han sido olvidadas. Estamos hablando de los teatinos, de los somascos, de los barnabitas, estamos hablando del oratorio de San Felipe Neri, etcétera. Jesuitas es la organización que se mantiene, que en apenas 16 años de gobierno extiende por 12 países con 1.000 seguidores, justo antes del fallecimiento de Ignacio de Loyola. Uh-huh. Gran parte del éxito se explica por la confianza que deposita en sus seguidores. Los forma particularmente bien y luego los lanza por los caminos del mundo. Y antes de su fallecimiento, repito, ya hay 1.000 seguidores que apuestan con su compromiso por seguir a Ignacio de Loyola. Te has metido en la historia de los jesuitas, liderar el talento libre, pero ¿cómo ha sido la estructura de este libro pensando, como tú piensas siempre, en el management y en los directivos? ¿Cómo se trabaja este libro y al mismo tiempo ser real con la actualidad? Porque eso se puede mezclar mucho con la actualidad que está ocurriendo ahora en el panorama directivo. Absolutamente todo. Mis libros, evidentemente, tienen un componente de cimiento filosófico, histórico, pero de gran aplicabilidad, porque gran parte de mi tiempo lo dedico a trabajar con comités de dirección en muchos lugares del mundo. Por eso y lo pregunto. Mi investigación es aplicada y aplicable. Lo que sucede es que muchas veces estamos pensando que reinventamos la rueda y nos olvidamos de las experiencias buenas y malas del pasado. En este libro yo voy analizando a muchos de los prepósitos generales, fundamentalmente a los más relevantes, cuáles fueron sus aportaciones positivas para que la Compañía de Jesús se expandiera y cuáles fueron los errores graves que cometieron para ser disueltos durante 41 años y qué es lo que han hecho para saber reinventarse y en la actualidad dirigir cientos de universidades y colegios en todo el mundo. En este libro que cuentas las principales enseñanzas de la Compañía de Jesús, bueno, que se pueden aplicar, como digo, a la actualidad, dos cuestiones últimas y luego si quieres, si te quedas con nosotros en la tertulia lo podemos ampliar, pero fundamentalmente cuando hablas de jesuitas liderar talento libre, yo lo veo aquí encima del estudio del Foro de Recursos Humanos, pero me lo imagino como he visto muchos libros tuyos encima de despachos, ¿no? De directores de recursos humanos, de CEOs y directores generales. ¿Qué le aporta este libro a un consejero delegado, a un hombre del management que le gusta leer, que ahora en verano pues también puede ser muy interesante? ¿Qué le aporta a un director de recursos humanos este libro, Javier? Lo que debería aportar es un poco de sosiego. Vivimos en la civilización de la prisa, en la civilización del ruido. Bueno, hay un refrán austriaco que dice que no hay nada más antiguo que un periódico de ayer. Yo digo que sí, que es un tuit de hace 5 minutos. Vivimos en esa civilización apresurada y contrastar, analizar el pasado creo que es de gran aplicabilidad para tomar decisiones más sensatas. Lo importante no es correr muy deprisa, sino saber uno hacia dónde va. Esto Nietzsche lo explicaba con aquella brillante frase de que quien tiene los porqués encuentra los cómos. Vivimos en una civilización de cómos, de aplicabilidad, de cómo las redes sociales nos pueden ayudar o dañar, pero muchas veces nos olvidamos de los porqués, de qué es lo importante en la vida, lo que Aristóteles denominaba la causa final, la más importante de todas y muchas veces la más olvidada. ¿Cómo se llama aquel libro tuyo que te entrevisté hace 13 o 14? ¿Confianza era? Que hablaba de entornos de confianza en la dirección hace unos 10 o 12 años, ¿no? Recuerdo ahora mismo. Ser el idioma del liderazgo. El idioma del liderazgo. Todos tus, a pesar de la historia, son muy actuales, todos tus libros. Pero yo siempre te hago la misma cuestión y la misma pregunta al final de la entrevista. ¿Qué está pensando? Hace 2 años me dijiste jesuitas, liderar talento. Ahora, ¿en qué está pensando Javier Fernández Aguado en escribir que se pueda contar? Bueno, estoy trabajando en mi nuevo libro, que espero aparezca dentro de unos 6-7 meses,

Bueno, pues con Michael Jackson acabamos hoy. ¿Qué semanita tenemos, eh? Mañana, Círculo de Recursos Humanos, con la presencia, y está aquí Luis, de Paolo Basile. Junto a más de 50 directores de Recursos Humanos, tendremos el placer de presentar a Paolo Basile, con su director de Recursos Humanos, Luis Espósito, allí presente también, y nos contará, estoy seguro que nos contarán muchísimas experiencias directivas que podremos compartir también con todos ustedes. Eso será mañana. El miércoles entrevistamos a Roberto de Bernardini, como digo, del Banco Santander, en el entorno del Club de Movilidad Internacional con AON, y el viernes los directivos del entorno de la salud también presentes aquí en Capital Radio. Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, muchísimas gracias por estar con nosotros, y me quedo con esos nómadas, ¿eh? A ver qué, cómo los podemos seguir, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti y a todos los oyentes. Querido Javier, me llevo tu libro, gracias por la dedicatoria. Jesuitas, liderar talento libre, el último libro de Javier Fernández Aguado, que anuncio el próximo mes de octubre. Prepararemos el Foro de Recursos Humanos, esos premios, Javier Fernández Aguado, a los mejores directivos en el entorno del management de nuestro país. Pero eso será en octubre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a Luis Espósito, gracias a Enrique Rodríguez Balsa, gracias a los dos por estar con nosotros. Saludos a los hombres y mujeres de Mediaset, a los hombres y mujeres de ADL Biofarma y a los hombres y mujeres de Relatos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias a escritores. Y gracias también a Marta García, de Experiencias Directivas. Me ha encantado hoy, Marta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias también a Mariló del Cacho por aportar todas esas experiencias directivas con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Seguimos todo a través de www.fororecursoshumanos.com y el lunes mucho más Recursos Humanos aquí a las 12, ¿no? Como siempre, también en Twitter, @fororrhh, muchos más contenidos ahí. Gracias, Fran. Muchas gracias, Laura. El próximo lunes, Jesús Torres, director de Recursos Humanos de Rentokil, nos acompaña con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos y podremos conocer también más entornos de distintos sectores. En julio estamos aquí, hasta finales de julio, y luego descansaremos el mes de agosto, no sé si descansar o aportar también mucha creatividad leyendo estos libros tan magníficos de management. Pues gracias a Félix Franco en la realización, gracias a todo el equipo de producción del programa, y cómo no, gracias, llevamos 15 años, pero gracias a todas las personas que se incorporan con nosotros en Latinoamérica. Gracias a Recursos Humanos Televisión, que está muy pendiente de nosotros en Latinoamérica. Gracias, querido Eduardo Olmo, por estar ahí con nosotros. Y gracias a todas las personas que semana a semana, a través de los contenidos, nos dan ideas, nos aportan y nos siguen aquí en el Foro de Recursos Humanos. Que sean felices, adiós, siguen en la radio ahora, que es lo mejor que se puede hacer a estas horas. Adiós, adiós, adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.